pero ya ni a risas. Las puertas a escadeas o aireas fenestras. Las olladas son de vera. Feitos tamén de pedra. E yeah.